Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, las 5 de la tarde en punto. Le saluda a su servidor César Ramos. En un momento corriendo César. Por la movilidad. Corriendo. Bienvenido, Eduardo. Corriendo. Muchas gracias, César Ramos. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster, 5 de la tarde con un minuto. Hoy jueves 26 de octubre de 2017, semana 43, han transcurrido 299 días del año. Temperatura medio ambiente, 23 grados centígrados en este momento. Y así vamos, temas del día de hoy. Hoy vamos a platicar con la senadora Silvia Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, y el tema, la explotación de los hidrocarburos. Esto del fracking, ya ve usted que con agua rompen las piedras, extraen el petróleo, pero causan un perjuicio tremendo al medio ambiente. Vamos a platicar también con el maestro Humberto Hernández Cadat, excónsul general de México en San Antonio, Texas. Y él nos va a platicar sobre el Tratado de Libre Comercio, cómo van las negociaciones. Ahora salió Donald Trump a decir que no es en serio todo lo que pone en los tweets y en las redes sociales, que es una estrategia de negociación. Bueno, pues vea usted la seriedad con que está negociando. El maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo, vamos a platicar con él para que nos dé los puntos de vista en cuanto a los inversionistas en esta área de hidrocarburos. Si me lo permite, mientras tanto vamos al punto crítico de la noticia. Detienen en Santa Fe a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, señalado como operador financiero de los hijos de El Chapo Guzmán. Procuraduría General de Justicia Capitalina detiene al dueño del edificio ubicado en Zapata 56, Delegación Benito Juárez, colapsado tras el sismo del 19 de septiembre, acusado de homicidio culposo eventual y delitos ambientales. Vinculan a proceso y dictan prisión preventiva a Óscar N. y Miguel N. por el homicidio de Jazmín Contreras López, su jefa inmediata, en una tienda de telas de Tlaxcala. Se presume que el móvil del crimen fue por una deuda y por inconformidad, ya que su superior era mujer y era menor que ellos. México pierde fallo de la Organización Mundial de Comercio sobre restricciones al atún, por lo que no podrá imponer sanciones a Estados Unidos. Debido al desarrollo del Gran Premio de la Fórmula 1 en la capital, habrá ley seca de las 0 horas del 27 de octubre a las 0 horas del 29 en las colonias Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pedrel y Valentín Gómez Farías de la delegación Venustiano Carranza. La prohibición aplicará solamente en vinaterías, tiendas de abarrotes y supermercados. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Senado de la República, ¿no? Mire, el día de hoy, según lo que cuentan, se volvieron a agarrar del chongo. Verdes y PRI contra todos los demás. Y, obviamente, la situación se puso difícil a tal grado que decidieron posponer hasta la próxima semana la ratificación o no del corrido, ¿no? Ahora le dicen el corrido al señor ex subprocurador o fiscal de delitos electorales. Bueno, me dicen que todavía no está en la línea Francisco Montaño y está Sara Pablo. Vamos a la Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. El tema también es la actitud golpista que dicen de los legisladores allá en la Cámara de Diputados. Sara Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, confío en que la oposición en el Senado actúe con prudencia y responsabilidad y apruebe la ley de ingresos en el Pleno a más tardar el 31 de octubre, como marca la ley. Acusó a los legisladores del PAN, PRD, Morena y PT de mantener hasta ahora una actitud, dijo, golpista al secuestrar los trabajos legislativos para exigir que sea abierta la votación sobre la restitución de Santiago Nieto como fiscal electoral. Recordó que el Poder Legislativo tiene responsabilidades ineludibles, como es la discusión y aprobación del paquete económico, que tienen fecha de cumplimiento y no se pueden posponer, además de que impactan en el comportamiento de los mercados financieros, por lo que hizo un llamado a los legisladores a poner por delante justamente los intereses de la nación. Esto fue lo que señaló el diputado del PRI. Paralizar las sesiones, negarse a dar el quórum, son actitudes francamente casi golpistas que atentan contra las instituciones. Ya lo vivimos aquí en la Cámara de Diputados y el resultado de verdad no ha sido bueno. Y secuestrar a las instituciones a cambio de una postura política, francamente, me parece que es hacer retroceder a la democracia mexicana. Es un camino equivocado para defender una posición política. Enarbolar la bandera de Santiago Nieto y arrojarse del castillo de Chapultepec por Santiago Nieto y arrojarnos a nosotros con ellos, porque sin ley de ingresos vamos a estar en serios problemas. En el PAN, Marco Cortés confió en que ningún senador de oposición se doble y mantengan las acciones de resistencia para exigir una votación abierta. Consideró que es igual de importante la ley de ingresos como evitar un fiscal electoral carnal. Indicó que cada vez hay más datos que demuestran que la empresa Odebrecht financió la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya fue el enlace para el cumplimiento de compromisos. El legislador panista dijo que respaldan las acciones de los senadores, pero hasta ahora no se prevé ningún tipo de réplicas en San Lázaro. Dijo que de mantenerse la secrecía, lo que pedirán es que cada uno de los integrantes de la oposición muestre cómo votó y pues de esta manera ya se estaría resolviendo justamente el problema. Que el voto sea abierto a la vista de todos. Recuerden ustedes que el fiscal fue nombrado en tablero. Lo que estamos pidiendo es que si lo quieren destituir, lo destituyan en tablero. ¿Es mucho pedir acaso? ¿A qué le temen? Pues están buscando hacer amarres, acuerdos en lo oscurito, inconfesables. No queremos voto en lo oscurito, queremos voto a la luz del día y a la vista de todos. Finalmente, el coordinador del PRI, César Camacho, señaló que la oposición tiene una estrategia equivocada, pues mezcla temas inconexos. Pidió tener un ejercicio responsable de la representación política y evitar convertir a la ley de ingresos en rehén de la coyuntura. El reporte que tengo. Muy completo, Sara Pablo. Muchísimas gracias allá en la Cámara de Diputados. Yo digo, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo, no? Lo más fácil es, uno, que se ajusten al reglamento donde establece que la votación tiene que ser abierta. ¿Para qué la quieren hacer cerradas? Y ahora, si la quieren hacer cerrada, pues que lo sometan a votación, ¿no? Que voten libremente los señores senadores y que decidan si la hacen abierta o cerrada. Ahora, también hay que tomar en consideración que habrán de ponerse de acuerdo en si hacen votación abierta o cerrada para decidir si votan de manera abierta o cerrada. Bueno, entiéndalos usted. Vámonos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas. Maru, muy buenas tardes. El señor presidente en cosas importantes, por cierto, ¿no? Allá en el aniversario de Televisión Azteca y del Banco Azteca, 15 años, ¿no? 15 años del Banco Azteca, y el presidente ha repetido una y otra vez a lo largo de la semana, sobre todo en este foro económico que hubo en San Luis Potosí, cuáles han sido las ventajas de una reforma financiera que ha permitido a los mexicanos poder acceder a más créditos y más ahorro. Entre diciembre de 2013 y junio de 2017, el financiamiento al sector privado creció 5.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esto es, pasó del 29.2% al 34.6%. A nivel internacional, entre 2013 y 2016, el financiamiento otorgado al sector privado de México aumentó 4 puntos porcentuales. El ahorro financiero interno creció 59.1% del PIB y ahora incluso está superando la meta establecida por el PRONAFIDE, que era de 65% del PIB para el 2018, ya creció de 59.1% a 66.7%. Se rebasó la meta que se tenía

Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Francisco, ¿qué? Se están agarrando del chongo, ¿no? Así es, Eduardo. Quiero comentarte que la oposición le dio otro revés al PRI de Emilio Gamboa. Pues quiero comentarte que los coordinadores opositores Fernando Herrera, Luis Sánchez y Manuel Bartlett no se presentaron a la reunión convocada este jueves por la Junta de Coordinación Política para negociar este método de la remoción del fiscal, del titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Hay que recordar que los días anteriores los legisladores del PAN-PRD y del bloque PT Morena reventaron las sesiones porque no están de acuerdo con que el caso se defina por voto secreto y acusaron al PRI de usar el voto por cédula para intentar sacar a Santiago Nieto de la FEPADE. Lo que sí te comento es que, bueno, ya les doblaron las manitas a la oposición porque la ley de ingresos ya pasó en primera lectura ahorita en el Pleno, ya fue avalado en comisiones también de la Cámara de senadores, y es un asunto en el que el PAN, el PRD y el bloque PT Morena tuvo que dar su brazo a torcer. ¿Por qué? ¿Por qué se dio la posición? Porque de la aprobación de dicha ley dependen los recursos para las elecciones del próximo año, el presupuesto para los programas sociales, la operación del gobierno federal y sobre todo el dinero para atender la reconstrucción por los sismos de septiembre pasado. Esta es mi información, Eduardo. Muy completa, Francisco Montaño, y la risita pues es claro, ¿no? Lo que interpreta la sociedad con respecto a los jaloneos allá en la Cámara de Senadores. Yo hoy manejaba de manera puntual que pareciera que la Cámara de Senadores y los senadores nada más están como figura decorativa para el señor presidente Enrique Peña Nieto, porque ya encontró la horma del zapato de los senadores y de los diputados. En vez de enviar una terna para que de ahí decidan los senadores a quién van a nombrar como fiscal, en el caso de la FEPADE, pues en la Cámara de Senadores ahora nada más les queda reconocer que el señor presidente ha designado a un encargado de despacho. Y de manera indefinida, entonces imagínense, ya a nivel de secretarías de Estado, pues podría nombrar un encargado de despacho y se brinca al Senado de la República y a los diputados y a ver quién le dice algo. Bueno, ya encontraron cómo torcer la norma y la ley. Tenemos ya aquí, nos acompaña el licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, querido César, buenas tardes. Muy bien y feliz. Los comentarios que tenías cada semana aquí, te fuiste a buscar. Un poquito, estamos aquí. La posición. Mi corazón está aquí. Estamos buscando la presidencia, y te agradezco, de la Comisión de Derechos Humanos, bajo la premisa de que este organismo debe ser dirigido por un verdadero defensor de derechos humanos para rescatar la credibilidad, la legitimidad y sobre todo darle un funcionamiento objetivo a la administración pública, vigilar y ser un celoso vigilante de las políticas, de los programas del gobierno estatal en los tres niveles, legislativo, ejecutivo y judicial, y obviamente evitar cualquier tipo de abuso, pero sobre todo perseguir aquellos que se cometen a los gobernados. Y obviamente tenemos un enfoque de conciliación, hemos hecho algunas propuestas para que se reestructure esa comisión, un órgano de evaluación, una nueva metodología o perfeccionar la metodología actual, un órgano tripartita, una visión de conciliación para que se resuelvan los problemas. Mira, te lo traes bien, pero a flor de piel, ¿eh? Oye, Alfredo Rojas, Mira, yo te agradezco mucho el que me acompañes el día de hoy y te pedimos que si nos podía acompañar el doctor Mario Perín. Por supuesto. Por supuesto. Gracias por hospitarme. Y también está la doctora Jana Latic. Jana Lukács. Les agradezco mucho que estén aquí y realmente gracias, me interesaba el que estuvieran porque normalmente cuando van a notificar a alguien, y más en México, platicábamos hace un momento que corren y se esconden, ¿no? Sí. Y aquí vinieron a notificar al licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán. Y se presentó. Y se presentó inmediatamente. Sí, de pecho. Además, como siempre. De pecho, henchido. Que así deberíamos estar todos los mexicanos cuando suceden estas cosas. Aunque te sonrojes, Alfredo Rojas Díaz Durán. Yo creo que el que se proponga a un mexicano para que reciba un premio Nobel de Paz, ya el solo hecho de la propuesta es un mérito. Y yo les agradezco. Yo agradezco mucho al doctor Mario Perín el que nos acompaña hoy y platícanos, ¿por qué consideran ustedes que tenga mérito el doctor Alfredo Rojas Díaz Durán para recibir este reconocimiento que además es un reconocimiento internacional? Es un reconocimiento que sale de una larga historia, de largo tiempo de lucha en defensa de la paz de Alfredo Rojas Díaz, porque él ya empezó en la guerra de Irak para evitarla. Fue encargado por el Vaticano y en la tratativa de paz, la última desesperada tratativa de paz. Ahí se encontró además con la doctora Jana Lukács, que acompañaba a su marido, que era un consultor, para verificar si existían esas armas que después eran la excusa para hacer esa guerra. Y ahí Alfredo ha hecho un trabajo increíble, mas que no ha tenido ninguna noticia, especialmente en México. En Europa sí, pero en México no. De ahí dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Lógico. Sí. Eso es, en ese caso, Alfredo, pienso que por lo que ha hecho al exterior, nosotros después lo hemos encontrado en varias otras ocasiones, en un proceso de paz en Colombia y un otro proceso en Bolivia para varios asuntos, además en defensa de los indígenas, en defensa del medio ambiente, de la madre tierra, y en varias otras ocasiones de defensa de derechos humanos. Además, nosotros que representamos unas varias academias, universidades y entidades, que nosotros somos los más modestos representantes, porque adentro de nuestra organización hay Nobel, hay muchos. Para poder hacer una propuesta de este tipo, ¿quién la encabeza y quién la acompaña? Entonces, la encabeza normalmente un comité de unos científicos o de unos juristas que evalúa todos los varios personajes que se mueven adentro de los derechos humanos, adentro de la defensa de la paz en el mundo. Lógicamente, nosotros y unos varios juntamos que Alfredo es uno que da tantos años, lo encontramos en cada lado del mundo, además muchas veces con ningún medio, con ningún ayudo, pero ahí a luchar. Lo mismo lo hemos encontrado, él me invitó aquí a luchar y a verificar lo que está pasando en Sonora, y lo apoyamos en 3 misiones aquí, con los medios pocos que tenemos, además porque México es un país rico, un país oxe, por eso no hay ayudos internacionales y tenemos que hacerlo con medios personales más o menos. Y toda esa historia de largo tiempo en el perfil internacional que Alfredo ha tenido, y además en las últimas cosas de esos últimos años con los problemas de Sonora, me ha dado cuenta que es un hombre que merece un reconocimiento y la candidatura para ese premio de la, da parte del grupo de la nuestra, de nuestras academias, universidades y varias organizaciones pues, europeas. Déjame decirte, Alfredo Rojas Díaz Durán, que a mí en lo personal me complace porque te conozco de cerca, nos has acompañado en este espacio y siempre has estado en la lucha de los derechos humanos. Y hoy también te trae el tema de querer presidir aquí en México también los derechos humanos, ¿no? Me complace también saber que hay esa decisión y hombría de recibir la notificación, ¿eh? Porque no cualquiera. No, es un honor, es un privilegio, son grandes personas. No acabo de decir, pero su esposo, que en paz descanse, de Yana, era consultor de Naciones Unidas. Y es una bonita historia, no se conoce en México esta anécdota, pero el estado de... me facultaron los vicepresidentes del estado de Irak para negociar a último momento un tratado de paz ante el Vaticano y la ONU. Y su esposo, y estuvieron de cerca. De Yana Luca, pero ellos platicaron, ya después, ya cuando nos encontramos en Bolivia en una defensa de la madre tierra, me platicó la parte que yo no vi, con Álvaro Aday, ¿verdad? Álvaro Aday, cómo discutieron con Kofi Annan y todos ellos la propuesta, muy interesante, fue algo interesante, es una de las partes más bonitas de mi vida, haber sido facultado por un estado y de ahí, y bueno aquí ahora en la Ciudad de México, en la capital, yo te quiero pedir de favor que me permitas decir, los pueblos indígenas de varias partes del país nos están apoyando, confederaciones, organizaciones y decenas de organizaciones y personalidades. Le pedimos a los diputados y a los diputados que evalúen la trayectoria que es la más sólida y que nos den permiso de dirigir esta comisión. Y te agradezco. Pues ojalá que se dé, ¿eh? Por lo pronto nos damos por notificados y con mucho orgullo. Ya notificado y nosotros siempre lo tenemos y muestras. Vamos a un corte. Regresamos. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Aviso importante para los propietarios de inmuebles. Se ha difundido información falsa pidiendo que entreguen documentación y datos personales para recibir recursos del Fonden. No lo hagas. El Fonden solo opera a través de dependencias federales y los estados de la República. Las personas en lo individual no pueden ni requieren hacer un trámite directo. Es importante que reportes los daños de tu vivienda a las autoridades de tu delegación o municipio. Para cualquier duda, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o llama al 01800-999-8080. Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El gobierno de Puebla puso en operación un total de 200 botones de alertamiento en unidades de transporte público como parte de su campaña en contra de la violencia contra la mujer. La tarde de ayer, un doble arco iris que se observó sobre el cielo en la zona portuaria de Veracruz sorprendió a los jarochos. En medio de un cielo nublado, el fenómeno se registró desde las 6 de la tarde aproximadamente antes del anochecer. Turistas nacionales y extranjeros, así como oaxaqueños radicados en Estados Unidos, comenzaron su arribo a la capital oaxaqueña con motivo de las festividades de muertos. Se estima que este viernes, al iniciar el puente vacacional, la ocupación hotelera en la capital del estado se ubique en 70%. Y finalmente, luego de que la legendaria banda de rock mexicana Caifanes anunciara su regreso a Villahermosa, Tabasco, el cual estaba programado para este viernes 27 de octubre, en el Teatro Aire Libre del Parque Tabasco Dora María, la presentación fue suspendida de acuerdo con un tuit de la banda cuestionando a los empresarios por la decisión. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Tenemos a Sergio Lara en el estado de Veracruz con la información del señor gobernador Miguel Ángel Yunes. ¿Qué están haciendo con el estado? Sergio, adelante con tu información. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. Pese a la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia al tema de medio ambiente y cambio climático, nuestro país se mantendrá en su postura de reafirmar su compromiso con el Acuerdo de París y el desarrollo sustentable, advirtió el subsecretario de Planeación y Política Ambiental del Gobierno Federal, Rodolfo Lassi Tamayo. El funcionario público enfatizó que, así como se hizo en la firma del Tratado del Pacífico, Canadá determinó incluir el tema ambiental en el Tratado de Libre Comercio. Sí. Sin duda alguna, mira, cuando se hizo el Tratado del Pacífico, se incorporó ese tema. Entonces Canadá propuso que se incluyera también el tema climático, pero están las negociaciones en curso, entonces todavía no hay nada definitivo al respecto. ¿Qué tanto le puede pegar a México esta actitud del gobierno estadounidense? Hasta casi alentar a que se contamine, a que se haga todo lo que no se supone no debemos hacer. Afortunadamente, y como lo dijo el presidente Peña Nieto, pues México reafirma su compromiso con el Acuerdo de París, reafirma evidentemente su compromiso con los objetivos del desarrollo sustentable, y es parte de lo que venimos a tratar aquí con la industria, porque uno de los aspectos más importantes en esta agenda, que le llamamos la Agenda 2030, pues es la participación del sector privado. La cita mayo sostuvo que el gobierno federal busca incentivar una cultura de sustentabilidad ambiental entre empresas como una forma de participar conjuntamente en las acciones de presentación de las riquezas naturales. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Vámonos al Estado de México. Ya está Daniel Camargo allá en el Estado de México. El reporte desde diputados del Partido Acción Nacional, ¿no?, del Congreso local. Daniel Camargo, muy buenas tardes, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, tu reporte. ¿Qué tal, cómo están, Eduardo? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio también. Pues sí, lo comenta y lo han comentado en reiteradas ocasiones el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local en el Estado de México, que van a reforzar y van a hacer pues lo que sea necesario para poder combatir la inseguridad que se está viviendo en los municipios del Estado de México. Sabemos que uno de los casos principales es Ecatepec, Nezahualcóyotl, también de los que más sufren inseguridad, pero fíjate que hay municipios como Naucalpan que está repuntando en la inseguridad de forma alarmante, secuestros, asesinatos, robos a cuentaviente, robo de automóviles, y esto no se ha detallado cómo lo van a hacer, ni si han tenido comunicación directamente con sus presidentes municipales para poder combatir este tema de inseguridad, que cuando se le pregunta a los alcaldes, como lo comentábamos hace algunos días en el punto crítico, cuando se le pregunta a sus alcaldes dicen que es responsabilidad de gobierno del estado al ser una acción coordinada por el nivel estatal, pero a nivel municipal no dan a conocer cuáles son las acciones que se están tomando en torno a este tipo de situaciones. Y hablando de inseguridad y hablando de corrupción y hablando de ligas de algunos funcionarios con grupos delincuenciales, pues fíjate que se anuncia que el día de hoy se detuvieron a policías municipales de Chicoloapan. Estos policías municipales, que según la autoridad no se tenía conocimiento de los actos delictivos que realizaban, pues fueron detenidos por elementos del Grupo Táctico Operativo y de la Secretaría de Seguridad Estatal, que detuvieron a estos uniformados, a quienes se les investiga por presuntamente exigir... Bueno, se le cortó la llamada a Daniel Camargo. Es que es mucha, mucha policíaca. Y yo creo que por eso se andan cortando las llamadas. No sé si haya ahí mal manejo de las líneas, ¿no? Porque ¿qué otra cosa puede ser, César Ramos? Pues pajaritos. Sí, ¿verdad? En el alambre. Miguel Muñoz, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estás, Eduardo, César, amigos del auditorio? Pues creo que lo mismo que César. Sí. ¿Sí? Que ya aventaste lo que son las breves estatales, ¿no? Pero ya tenemos a Gisela Ramírez desde el estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que se agudiza el caos vial en Oaxaca. ¿Todavía más? El magisterio, sí, imagínate que el magisterio pues decidió de manera unilateral romper el diálogo de la mesa que tenía sosteniéndose con el representante del gobierno del estado, porque consideran que los funcionarios que estaban en esta reunión no estaban a su nivel, que no tomaban decisiones. Ellos decidieron levantarse y, ante la amenaza de retener a la burocracia, a los empleados que estaban en el complejo gubernamental denominado Ciudad Administrativa, pues salieron huyendo los trabajadores. Hubo a la salida empujones, golpes, con actos de violencia que se generaron. Finalmente logró salir la mayoría del personal, que ya había tenido la experiencia, la mala experiencia en algunos lugares de haber permanecido casi 48 horas retenidos, y que esto motivó a que se presentara una denuncia incluso ante la Fiscalía General de Justicia, precisamente por esta retención ilegal. Y bueno, pues salen todos despavoridos, huyendo, mujeres, hombres y personas que además van a hacer trámites, pues salieron en esta circunstancia. Los maestros ya habían tomado camiones del transporte público, sí, camiones y también transporte de empresas particulares. Bien. Casualmente, las que llevan alimentos procesados, ¿no? Pan, botanas y bebidas, pues también las saquearon. Triste la situación, porque seguimos en un estado de indefección los ciudadanos, falta del Estado de Derecho, y no se va, que realmente quienes llegan a gobernar los estados o la presidencia de la República se fajen los pantalones y hagan cumplir el Estado de Derecho a todos. Gisela, te agradezco mucho la información y qué lamentable todo lo que sucede en el estado de Oaxaca. Estamos al pendiente, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y quiere información dura, bueno, el licenciado Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero, nos tiene el reporte. Eduardo, muy buenas tardes y sobre todo muy buenas tardes a toda tu audiencia. Pues esta tarde en De Oficio Reportero comentaremos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha regresado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para conocer el contenido de la investigación iniciada en su contra por supuestamente financiar ilícitamente la campaña presidencial de Peña Nieto a través de Odebrecht, la compañía brasileña que corrompió no solo a funcionarios mexicanos, sino a de otros países, entre ellos a los que tienen presos a su presidente o expresidente de la República. Lozoya llegó a la FEPADE cerca de las 11:30 acompañado por su abogado, el abogado de hierro, Javier Coello Trejo, quien informó que la carpeta está integrada solo por la denuncia del PRD y que además las declaraciones de diversos funcionarios públicos no lo acusan, y dice Coello Trejo que se trata de puras mentiras. Surge en esto el agregar que Coello dice que nada más se dio la imputación del PRD, la negamos, agregó, y nos comprometimos a venir a revisar lo que mi cliente, o sea, Lozoya Austin, dijo que es completamente inocente y niega todos los hechos que impute el Partido de la Revolución Democrática. Queda claro también que no hay acusación directa de la empresa Odebrecht todavía, sino que sigue el que en el capítulo de la judicatura se dé a conocer el nombre o los nombres de quienes sí estuvieron involucrados. Pues esto está ocurriendo en el tema Odebrecht y el propio exdirector de Pemex, pero por otro lado en el Senado sigue atorado el asunto del presupuesto, asuntos de interés nacional, por una posición en las que PAN, PRD, Morena y Partido del Trabajo quieren que se lleve a cabo una votación abierta y no cerrada como lo quiere el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza en el Senado. Es ridículo ver cómo lo insólito se está haciendo costumbre y la costumbre se está convirtiendo en insólita. ¿Cómo es posible detener asuntos tan importantes como el presupuesto que está en el Senado a cambio de que se llegue a un acuerdo sobre la forma en que se deberá votar si queda o no Santiago Nieto o es restituido o no? Siguen corriendo los 10 días que marca la ley para que, si en ese tiempo no hay solución, Nieto quedaría fuera automáticamente de la FEPADE. Ahora se sabe que Nieto fue asesor del PRD, uno de sus principales defensores, pero los argumentos de uno y otro lado no acaban de satisfacer que las necesidades o prioridades de un país van más allá de la forma o no como movieron a un fiscal en el caso del propio Santiago Nieto. Nos escuchamos mañana, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo. Nada más voy a decirle algo apuntando de lo que nos comenta Raúl Sánchez Carrillo. Son cajones diferentes los que se tienen que manejar. Si el señor hizo las cosas mal o las hizo bien, es completamente independiente de que lo quieran correr de la manera que lo están corriendo. Que en mi particular punto de vista, yo creo que las cosas se tienen que hacer apegados a derecho. Si realmente había algo de a qué acusarlo, que lo acusen, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. 86 años sin parar de conversar son para festejar. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45. Mire, de los temas que están en el tapete, porque ya no puedo decirle mesa porque hay muchos y muy sucios, está el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que está sucediendo? El día de hoy veía unos tweets del presidente Donald Trump, de este señor que le dicen POTUS o PUTOS. Bueno, es que como no hablo bien el inglés, entonces me disculpa usted. Sí, no lo pronuncio correctamente, ¿no? Pero el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica pone en tweet de que la información que ha estado subiendo a las redes es una estrategia para negociar en el Tratado de Libre Comercio. Imagínese la seriedad que vale esto. Pero ya tenemos en la línea al maestro Humberto Hernández Cadada, quien le aprecio mucho sus comentarios al respecto. Maestro Humberto Hernández Cadada, buenas tardes. Se nos cortó otra vuelta la llamada. Bueno, es que nos está sucediendo, yo no sé si es la consola, si son las manitas de la consola, pero se nos caen todas las llamadas, ¿eh? Está tremendo. Ramsés Pech Razo tampoco lo tienen en la línea. Muy bien, pues entonces nos vamos al comentario de Miguel Ángel López Farías al Picotazo Político. Muy buenas tardes, querido Eduardo, público de Radio Fórmula, Punto Crítico. Buenas tardes. A ver, una defensora de derechos humanos humillando a una mujer policía por el hecho de ser indígena, bueno, pues vaya protectora de las minorías, ¿no? Indira Sandoval fue detenida en Teapa, Guerrero, porque no quería pagar la cuenta de una atención médica. Llegó a la clínica con una lesión provocada por un clavo. Andaba en la fiesta. Hasta ahí todo normal con alguien normal. Pero resulta que se le extravió el celular, lo pierde. Comienzan los gritos, las amenazas, los insultos a los policías que acudían a el llamado de los encargados del hospital. Indira, pues andaba en la fiesta, estaba ebria, estaba en su derecho de hacerlo, tampoco es criticable, eso está bien. Pero al no tener control de su estado, la agarró en contra de Claudia Gómez, una mujer que trabaja como oficial de la policía en Teapa, y los videos muestran a una mujer, Indira, totalmente fuera de sí, como las ladies que tanto hemos visto, las que estamos acostumbrados a soportar. Indira acusó a Claudia de haberla violado en la celda. Claudia, esta mujer policía, en un texto y en un video lo niega. Ahí confiesa ser madre de 3 niños, madre soltera, tiene 2 hijos de 6 años, una niña de 4, en total tiene 2 niñas en esta historia. Y se dice incapaz de haber cometido lo que la señorita Indira dice y pide un careo. Indira acusa que fue violada por el Estado. Culpó hasta el gobernador Héctor Astudillo de Guerrero de lo que le pueda ocurrir. No dice que en la celda ella se quitó la ropa interior, que mentó madres y aseguró que por sus Iglesias correría toda esa bola de indios. No sé si Indira tiene la razón o no, si Claudia es el monstruo, esta mujer policía es el monstruo que asegura Indira. Lo lamentable aquí es el uso desproporcionado, ya constante por cierto, de la figura de los defensores de los derechos humanos. Una especie de charola con la que muchos van por la vida trayendo bajo el brazo esa patente de corso. No hay nada de defensor en Indira. Y mire, desconozco su trayectoria, no sé quién es, pero la facilidad con la que repartió acusaciones sin decir lo que ella hizo y que solo tuvo valor de reconocerlo una vez difundido los videos, pues me dejan la sensación que estamos frente a una mentira, un timo, una trampa, a la histeria de alguien que se siente superior a cualquiera que porte un uniforme, que se eche unas cervezas y le salió lo valiente. Y en serio, ¿es defensora de derechos humanos? ¿Así? Eduardo, soy Miguel Ángel López Farías, no es regaño, es picotazo político. Pero un picotazo de esos en serio, ¿eh? Realmente habría que ver con qué impunidad están manejando las cosas. Habría que hacer bien investigación. Ya tenemos nuevamente en la línea al maestro Humberto Hernández Haddad. Maestro, muy buenas tardes. Eduardo Ramos Fuster, qué gusto escucharte. Preocupado por lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio, que ya mandaron para 2018 las negociaciones, ¿no? Mira, tenemos que asegurarnos de algo que es muy importante y de tan sencillo que es, pareciera que se ha olvidado en el funcionamiento de la Presidencia de la República y el Senado mexicano. Lo más importante es saber si lo que nos están diciendo es cierto o es falso. No importa la gravedad, la agudeza de cualquier afirmación, incluso agravio. Si no es cierto, no tenemos de qué preocuparnos. El problema es que vaya a ser cierto. Aclarado ese punto, entremos al segundo, que es la gravedad de lo que está pasando en Washington. Hay un conflicto interno que divide a los Estados Unidos y que ha llevado ya a los propios Estados Unidos a reconocer en algunas de sus voces más inteligentes en la información, el periodismo estadounidense, que Estados Unidos son los Estados Unidos que se han dividido. Hoy hay una profunda división de la que México tiene que tomar nota, no ser parte. Tenemos que ser un factor de transición para que la crisis interna que hay en Estados Unidos no la exporte al resto del mundo. Me refiero concretamente al conflicto que ha surgido entre sociedad, Congreso, específicamente senadores de Estados Unidos y el Ejecutivo de ese país. México debe abstenerse de ser parte de ese conflicto. Si resultara algún día que las huellas digitales de grupos políticos mexicanos participaron de ese conflicto, estaríamos en un serio problema. Hay que cuidar que ningún funcionario mexicano sea parte de lo que hoy puede ser una tragedia interna para el sistema político estadounidense, y de lo cual no es el momento de hablar ni de opinar, simplemente desear que México esté al margen de ese conflicto que afecta al sistema político de los Estados Unidos, así como nosotros hemos históricamente afirmado nuestro derecho a la autodeterminación nacional y a la no intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México. Habiendo dicho esto, Eduardo Ramos Fuster, entro en materia. El Tratado de Libre Comercio de la América del Norte necesita un peritaje. ¿A qué me refiero? México necesita convocar al peritaje técnico-económico de los principales centros de investigación de Estados Unidos para que sean ellos los que emitan un dictamen pericial sobre si tiene o no razón México en la argumentación de que no es el déficit en la balanza comercial lo que determina el beneficio final del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Porque lo que hoy estamos escuchando es que en Estados Unidos invocan el principio de que hay un déficit comercial para Estados Unidos, pero no reconocen que al final de la balanza hay una gran ventaja de beneficio para los consumidores de los Estados Unidos que el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte ha permitido en una relación costo-beneficio donde se combinan climas, territorios, manos de obra, recursos naturales, climas, costas, todo lo que ofrece la amplia gama de beneficios de tres países llamados México, Estados Unidos y Canadá en América del Norte. Ojalá pronto tengamos la buena noticia, Eduardo Ramos Fuster, de que hubo la convocatoria para un pericial. La pericial, claro, que puede ser institutos de investigación, universidades de Estados Unidos, que orienten técnicamente a quienes están negociando a no hablar de algo que no es político. Debe de ser valorado técnicamente y en donde México tiene la razón. Ojalá. Te doy un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, maestro Hernández Haddad. Siempre tus comentarios y tus análisis muy profundos, muy puntuales. Muchas gracias. Hasta luego, Eduardo. Buenas tardes. Que sin lugar a dudas, y como bien lo dice, es un tema económico. ¿Para qué llevarlo al ámbito político como ha venido sucediendo en México, no? Ojalá que estos mensajes que da Donald Trump, bueno, no influyan en el ámbito económico y se mantengan en el político. Ya tenemos al maestro Guillermo Torres Quirós, analista político del Punto Crítico. Un comentario sobre lo que está sucediendo en la Bolsa de Nueva York con Televisa. Guillermo, ¿cómo estás? Tenemos un minutito. Buenas tardes, Eduardo. Pues mira, este tema de descarga es un tema que se viene trabajando en Televisa desde hace más de dos décadas. Me refiero al tema del trabajo con Univisión. Se puede pensar, se puede interpretar que a lo mejor la salida de Azcárraga es un tema de desgaste o de que a lo mejor están en crisis, o se pueden mencionar muchas cosas en ese sentido. Yo veo que lo que están viendo es algo a futuro, están viendo que su gran audiencia y público puede estar en el habla hispana del público norteamericano, y esa es la gran apuesta que están haciendo en ese sentido. Claro, va a tener efectos económicos fuertes a su empresa en estos momentos, es una sacudida. Va a haber también impactos o algunos efectos, podríamos decir, políticos por la elección del 2018, pero queda claro que una empresa que tiene una visión siempre a largo plazo, como es esta, pues vamos a sorprendernos después de lo que termine sucediendo con estos movimientos. Y como bien lo dijo el presidente, ¿no?, de Televisa, se va a enfocar a los negocios del futuro. Muchísimas gracias, Guillermo. Te agradezco mucho. Salud. Los comentarios. Saludos, Eduardo. A ti lo escuché. Igual. Nos vamos. Le agradezco al maestro Guillermo Torres Quirós el análisis corto pero puntual sobre el tema. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Los invito a que me sigan a través de las redes sociales @RamosFuster en Twitter y el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocrítico.com. Información útil para la toma de decisiones. Nos escuchamos el día de mañana. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Kael es la portada de la edición de esta revista. Javier Poza. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Celebra